Continuamos estudiando, solo con la Biblia, la música que Dios quiere en su iglesia, parte 2, como es descrita en el Nuevo Testamento. Veamos Colosenses 3:16. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Nótese que este texto dice, enseñándoos y exhortándoos, y que Efesios 5:19 dice, hablando entre vosotros, lo cual solo se logra por medio de palabras, siendo esta una descripción de la clase de música que agrada a Dios en el Nuevo Testamento, la cual está compuesta de palabras. Hay algunas personas que dicen que es aceptable hacer música cantando la melodía sin pronunciar palabras, tarareando, o imitando sonidos de instrumentos mecánicos, pero esos no son palabras, no son enseñanzas, ni menos exhortación. Este modo de música, con instrumentos mecánicos o imitando sonidos, no está de acuerdo a la Escritura. No me digan que cuando están tocando instrumentos, ustedes están enseñando, amonestando o hablando. Se tienen que usar palabras, siendo esta la descripción de cómo se hace la música en el Nuevo Testamento. En Efesios 5:19 menciona que hablando entre vosotros con salmos significa hablar uno al otro, y esto solo puede ser cumplido con el canto congregacional y no en actuaciones personales o solos, ni en coros, ni tampoco en grupos especiales de canto. Como se puede ver en todos los textos mencionados, no se incluyen las palabras tocando instrumentos. Veamos Hebreos 2:12, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. En la versión en inglés dice, I will sing your praise, te cantaré alabanzas. Este es mi texto favorito, porque le da la magnitud a lo referente al canto y la alabanza a Dios. Dice el texto, en medio de la congregación te alabaré, o te cantaré alabanzas. Si retrocedemos al verso 9 del capítulo 2 de Hebreos, vemos que el que está hablando en el verso 12 es nada menos que el Mesías, el Salvador, Cristo Jesús. Jesús dice, anunciaré a mis hermanos tu nombre. Los hermanos son los que hacen la voluntad del Padre que está en los cielos, Mateo 7:21. Lo cual me dice que yo soy un hermano de Cristo, y que Él no se avergüenza de llamarme su hermano, porque yo hago la voluntad de su Padre, que es mi Padre que está en los cielos. Yo sé que cuando canto alabanzas a Dios, Cristo está cantando conmigo, porque dice Cristo, en medio de la congregación te alabaré o te cantaré alabanzas. Eso es poderoso. Si Cristo está involucrado en esa alabanza de adoración a Dios, ¿quién soy yo para corromper ese texto de la Escritura? ¿Quién soy yo para cambiar o manipular ese texto? Si yo cambio la manera en que Cristo quiere cantar alabanzas a Dios, como por ejemplo tocando instrumentos mecánicos, del cual no tengo autoridad para hacerlo, Cristo no cantará conmigo. Piensen en eso, ustedes que se reúnen en asambleas creadas por hombres, en donde la manera como se canta a Dios es por medio de solos, coros o grupos especiales de canto. Veamos Santiago 5:13. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. No dice, cante alabanzas y también toque guitarra o tambora. No, si Dios hubiera querido que tocara algún instrumento mecánico, hubiera cambiado el texto que diría, ¿está alguno alegre? Cante alabanza y toque instrumentos. Veamos Hebreos 13:15. Así que, ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. Tanto fruto de labios de este texto, así como hablando y como enseñándoos y exhortándoos de los textos anteriores, se hacen con palabras, pero en cambio de los instrumentos musicales no salen palabras para enseñar ni para exhortar, de manera que las iglesias denominacionales no escriturales no cumplen con lo que dicen los textos que ya hemos visto. Pasajes del Nuevo Testamento que hablan del canto. Primera parte, Mateo 26:30, Hechos 16:25, Romanos 15:9, Primera de Corintios 14:15 y Efesios 5:19. Segunda parte, Colosenses 3:16, Hebreos 2:12, Santiago 5:13 y Hebreos 13:15. Yo sé que cuando canto alabanzas a Dios, Cristo está cantando conmigo. Eso es poderoso. Si Cristo está involucrado en esa alabanza de adoración a Dios, ¿quién soy yo para corromper ese texto de la Escritura? ¿Quién soy yo para cambiar o manipular ese texto? Si yo cambio la manera en que Cristo quiere cantar alabanzas a Dios, como por ejemplo tocando instrumentos mecánicos, de lo cual no tengo autoridad para hacerlo, Cristo no cantará conmigo. El Señor Jesús está llamando, ¿quién al campo a trabajar irá? ¿Quién irá buscando a los perdidos? ¿Quién la senda les enseñará? Háblame, háblame, háblame, háblame. Heme aquí, responderé, Señor. Háblame, háblame, te diré. Heme aquí, o envíame, Señor. Sí, Señor. Cuando el trozo del carbón ardiente al profeta fiel purificó, al oír la voz que le llamaba, mándame, Señor, él respondió. Háblame, háblame, háblame, háblame, heme aquí, responderé, Señor. Háblame, háblame, te diré. Aquí o envíame, Señor, sí, Señor. Hay millones que en pecado mueren, escuchar su llanto de dolor, acudir con tiempo a rescatarles. ¿Quién dirá o envíame, Señor? Háblame, háblame, háblame, háblame. Heme aquí, responderé, Señor. Háblame, háblame, te diré. Heme aquí o envíame, Señor, sí, Señor.